este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17 en punto en la ciudad de Buenos Aires y arrancamos una nueva semana hoy día lunes de deporte como siempre. 14 grados la temperatura, fresquito está en Buenos Aires, y ya salimos acá con Damián Morinelli como siempre. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Bienvenidos, señores. Un día más, un lunes más, otro momento. Bienvenido, Damián Morinelli a la ¿Qué mesa. Tal? ¿Todo bien? Volví. Ha vuelto físicamente casi, en persona. Hoy está aquí. Sí, casi que no vuelvo. Vivo y coleando. Sin embargo, no puede. No, sí, no tiene mucho movimiento todavía en la mano. No. Sigue ahí ese clavo que interfiere con la movilidad de su falange, ¿verdad? Exactamente. El jueves tengo médico y ahí me dirá cuánto me queda de clavo. Bueno. ¿No? Sería una buena noticia que se lo quiten, sí. Pero una vez que se lo quiten va a estar un tiempo largo. Tengo, ¿sí?, que hacer rehabilitación después, sí. Ah, no sé cuánto tiempo, pero me dijeron, porque la articulación, yo te explico, sí. La articulación de los dedos se pone dura cuando uno no la utiliza. Ajá. Entonces, para que, no sé por qué te reís. Entonces, para que uno recupere la movilidad tiene, sí, que hacer kinesiología. Claro, movimientos, todo. Me pregunto, ¿deberá meter la mano debajo del agua? Vio que algunos que la rodilla, por ejemplo, para no hacer tanta fuerza y que el agua ayude al movimiento, se mete en el agua. Capaz que con la mano tenga que hacer lo mismo. No sé, me lo dirán el jueves o en sucesivas intervenciones quirúrgicas que tenga que tener. Sí. En principio lo vio una persona que sabe del tema y me dijo que estaba bien el dedo. Por suerte alguien que sabe del, sí, tema. Me dijo, no, un plomero, por ejemplo, va a estar complicado. Y va a estar complicado. No se va a resolver. Sí. Y me dijo, no, mirá, está bastante bien, la hinchazón es normal. Sí. Acuérdate que tienes un clavo en el medio del hueso. Me dijo. Bueno, eso me dijo. Sí, me lo da. Bueno, la cosa es, ¿sí?, que me dio esperanza de que estaba todo bien. Ahora, el jueves me van a poner fecha para cuando me lo quiten. Ajá. Que no sé cómo sea intervención. Yo espero que me duerman porque no quiero. ¿Es impresionable? ¿Salió sangre? No, debe haber salido, sí. Yo tenía un poco de sangre en la mano. Pero cuando salí de la cirugía. ¿Se durmió? Sí, cirugía. Me durmieron. ¿Todo entero? Sí, sí. Sí, sí. Pensé que le dormía la mano. Habrán hecho chanchadas con mi cuerpo, me imagino. Sí, este Adonis. Se levantó. No sé, sí, qué te reís. Habrán masajeado de más, ¿viste? No sé cómo. No sé. Su mujer es doctora y sabe lo que hacen los quirófanos. Yo no lo no, sé. No, pero no es cirujano. Pero lo debe saber porque sabe, está con yo gente sí que conoce. Yo soy cirujano. Como usted sabe, junto a latitas. Menos mal que no sos cirujano. Junto a latitas, junto a cosas pales los sábados. Bueno. Es verdad. Hoy día lunes. Por vos sos operador, Campana, claro. Es claro, alguien que opera. Opera. Él también opera. ¿Me lo puedo sacar con Campana, clavo? Sí, también. Sí, una pico, sí, del oro. No tenés. Te lo va a sacar con métodos convencionales quirúrgicos, pero bueno, se sale, de alguna manera lo saca. El clavo está bastante afuera. Decía entonces, una que hoy día lunes tenemos que rememorar, hacer una mínima remembranza de lo que pasó el fin de semana, aunque también el día viernes, porque hemos realizado aquí otro encuentro de los telemarketers. Abrimos la oficina, dividimos con boxes, pusimos un teléfono de línea para cada uno y una computadora. Y a partir de esa morfología nueva que le hemos dado a este estudio para hacer el reality show radiofónico, el primero en toda la habla hispana, Aquí podría ser también de cualquier otro idioma, pero nosotros no lo entendemos. Claro. Vino aquí Ezequiel Cubela y Miguel Ángel Fuentes. Se sentaron, tomaron sus dotes de telefonistas y intentaron hacer canjes, donde yo, por supuesto, como primera figura de esa... Sí, primer ministro. Ese primer ministro del call center, también me aboqué a la tarea de conseguir el canje. Ninguno de los tres dio en el blanco. No hubo canje este viernes. Lo cual indica dos cosas. En principio, no es infalible el telemarketer. Yo creí que era una profesión de esas que no podían fallar. No. Por eso trabajaba tanta gente en eso. Sin embargo, hemos visto que puede fallar. Puede fallar. Y lo otro es que el señor Pañuco, que estuvo en la primera edición de esta nueva temporada después del Mundial, tiene como alguna dote. Ah, él tiene, claro, y tiene un background. Quizás su halo, su presencia sola en esta oficina, entregó así como el espíritu del canje. Claro. Vamos a ver qué pasa en 15 días a resolver. Probablemente vuelva, no el viernes que viene, sino el otro, vuelva acá a la oficina, porque la armamos cada 15 días, porque si no es un quilombo. Cambiar sí. todo esto, poner las mamparas una al lado de la otra. Queda complicado para el paso. Bueno, así el viernes sin canje dio paso a un sábado colosal, antológico, para la historia. Este año se realizó la fiesta de Radio Sur. Esa fiesta de Radio Sur tuvo por lo menos unos 200 concurrentes a piso. Y bueno, fue ahí en una casa cultural, en la zona de Tacuarí, el 900. Fuimos a tocar ahí, aportamos la música con el grupo el trío Vamos Arriba, que casualmente va a tocar el viernes en La Paila, ya lo vamos a estar anunciando en las agendas culturales que vienen en este programa. Y mucha gente concurrió, hicimos una comilona de lentejas exquisita. Qué bueno. Exquisita. A mano del uruguayo, tiene un programa acá los uruguayos los días domingos, y estaba Jorge, uno de los cocineros. El cocinero director, en realidad, de toda la cosa. Que alguna vez hizo Fei Shoada, me comentaron. ¡Apa! Y él se ve que está, tiene una especialidad en términos pucheriales. Y en todo lo que tiene que ver con la cocción legumbrera. Claro, claro. Estaba exquisito. Con unos choris colorados, unas papitas, venía con todo. Bueno, todo el mundo comió eso. Bienvenido el chino, nuevo operador que ya está Bienvenido. Sentado ahí con campana atrás. Campana para, se está rascando ahora. Para ir viendo todas las... el chino. El chino. Sí, no, pero digo, campana no lo veo yo, de acá me tapa. Sí, campana está atrás. Digo, se está rascando. Ahí está, ahora, Gaby. Indicaciones. Así que estamos probando acá una nueva morfología detrás del vidrio. Del vidrio. Bien. La ñata contra el vidrio. Bueno, pero espera, estuvo bien el guiso de lentejas. 17:08 minutos. Sí, el guiso de lentejas exquisito. Todo el mundo comió, todo el mundo la pasó tremendo comiendo y tomando algún vinito. Yo llevé también una bebida espirituosa, porque previamente es como una especie de ritual. Previamente, antes de tocar, hacemos un calentamiento de gárgola. O sea, se escabian mal antes de tocar. Eso no, es lo que se lleva una bebida que da un entone. Para los, sobre todo para los tonos altos, las notas más agudas. Ayuda bastante. Hicimos una tocada en vivo y después hubo música y la gente parrandió, como corresponde. Todo en el mayor de los órdenes y el disfrute posible. Qué bien. Fiel a la seriedad del compromiso que tiene todo el mundo aquí en la familia Radio Sur. Qué bien. ¿Entiende? Sí, perfecto. Excelente. Después pasó otra cosa maravillosa. ¿De qué color, me preguntará usted? No, rosa no. Color rojizo. Porque vio que usted, los bebés, cuando apenas salen, salen como cacheteados, rojizos, medio morados, porque salir de la panza materna es todo un trajín. Sí. Ese fue el caso de Ela Abrevaya Alcorta, o Martínez Alcorta. O todavía no se decidieron cuántos apellidos le van a poner, porque uno tiene, claro, dos apellidos. Es una bocha. Nació Ela, la hija de nuestro amigo Ramiro Abrevaya y Agustina Martínez Alcorta. Que bueno, nació ahí en la fiesta de nació el día domingo, el día del niño. El día del niño, mejor casualmente imposible. Hablamos con Campana que él también nació un día del niño, pero como el día del niño se mueve, claro, se mueve cada claro. año, no no fue... Claro, sí. Quedas niño eterno. Al nacer un día de niño, quedas niño eterno. Sí. Con razón, ahora entiendo todo, Gabriel. Así que, bueno, después vamos a pasar un tema a propósito de ese nacimiento. Bien. Yo simplemente para dedicarlo, es un amigo personal, pero todos van a poder disfrutar de ese tema, que es un tema muy bueno, bello, sí, cantado por una cantante homónima al nombre de la, ¿de la hija madre? De Ramiro. Ah, se llama Ella Fitzgerald, se llama la cantante. Sí. Y algo tiene que ver la elección del nombre de Ella Abrevaya con Ella Fitzgerald. ¿Es así con doble L? Vamos a tocar. La de él es con una sola L. Con una sola, ok. Sí, pero Ella Fitzgerald es con era doble con dos, L. ¿No? Claro, sí. Eso es lo que me acordaba. Por pero para evitar la confusión, ella... Claro, ¿no? Claro. Lo puso, lo castellanizó. Bien. Se ve que se puede, no sé cómo funciona bien ese no, tema de tampoco. Los nombres y qué sé yo. No sé. La cosa es que ya está ahí, me mandó una foto, todos andan bien y probablemente en algún momento podría hacer alguna especie de visita. Felicitaciones entonces a la familia Abrevaya. Bueno, felicitaciones, por supuesto. Tres cosas para hoy, entrando en la agenda cultural. La Sombra Invertida arranca hoy, pero es de lunes a viernes, hasta el 24 de agosto, que es domingo, que ahí cierra. Y usted se preguntará qué es. Bueno, en el MACBA, que es el Museo de Arte de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida San Juan al 300, ahí en San Telmo, 328, se presenta La Sombra Invertida, una videoinstalación del cineasta argentino Lucas Turturro. Tiene el mismo apellido de ese director norteamericano, amigo de Woody Allen. El alto Sí, pero es actor, no sé si es director. Bueno, debe haber dirigido algo, John Turturro, dice sí, usted. Dirigió la última película en donde también trabaja Woody Allen. Esa película no es de Woody Allen, es de John Turturro. La hizo Turturro, mira. Sí, buen actor Turturro, a mí me gusta. Bueno, me pero hablamos de Lucas, que es Lucas, es cineasta argentino, y proyecta un gran compendio de sueños de películas. Imágenes oníricas de diferentes épocas y lugares dialogan entre sí, invitando a los visitantes a recorrer y experimentar el mundo de ensueño que produce el cine. Así que, algo para ver. Adultos, como nosotros, 25 pesitos. Ah, barato. Estudiantes, docentes y jubilados, con acreditación vigente, 15 pesitos. Menores de 12 años, sin cargo. Y los miércoles, baratito, 15 pesos, entrada popular para todo el mundo. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, de 12 a 19, de lunes a viernes. Y sábados y domingos se amplía el horario de 11 a 19.30. Hasta 30 minutos antes del cierre se puede ir, porque uno tiene que estar 30 minutos dando vuelta para ver la instalación. ¿Está bien? Okay. Recordamos entonces el nombre. La Sombra Invertida se llama. Perfecto. Esto seguramente tiene que ver con la técnica del cine, donde uno le hace un agujerito, se llama estereopeica, no sé cómo se usa la cámara, que uno hace el agujerito. Hay una película muy buena, que argentina, en donde en un momento un fotógrafo mira a través de una endija y descubre en un galpón que a través de esa endija pasa el sol y con ella la imagen se vuelve a componer en la pared, pero dada vuelta. Es como que se genera una cámara oscura, creo que se llama así la película, La Cámara Oscura. Una cámara oscura como si fuese una lo que pasa dentro de una cámara de fotos, sí. Pero él en tamaño gigante real, básicamente. Entonces él mira por la endija ahí. Bueno, si alguna gente recuerda el nombre de la película, seguramente me lo va a recordar. Seguramente. Porque hay muchos ahí que... Si alguien la vio. Que dice, yo la vi, y te pone. En todos los días un poco radio, que es el Facebook. O hay que preguntarle a los muchachos de los miércoles. Esos deben acordar seguro. Ya vamos ahí, a los muchachos de los miércoles. Hoy a la noche se entregan Los Cóndor de Plata, y usted preguntará, ¿qué es el Cóndor de Plata? La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entregará hoy los premios Cóndor de Plata, o es el lunes próximo, a ver, espere porque tendría que tener, me parece que es a las 20 horas. No me digas que no es hoy. Creo que es el lunes próximo, lo tenía anotado como hoy, pero no, hoy es 10, sí, hoy es 11, o sea que es hoy. Bien. Premios Cóndor de Plata a las 20 horas lo van a televisar, y es que la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina te dan un premio por la mejor producción en diferentes rubros. ¿Y qué pito tocan los muchachos de los miércoles? Y la película está nominada, ya lo habíamos hablamos el momento que estuvo nominada, la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Del señor Alejandro Rat, y las intervenciones guionísticas de Alberto Romero. Los dos están involucrados, uno en dirección, otro en guión. Y incluso Alberto Romero aparece en un momento. ¿En serio? La película, sí. Qué genio. Así que hoy a la noche, Gabriela Radice podría estar dando el nombre ganador de la película y ese nombre podría ser quien mató a Mariano Ferreira. No se lo pierdan, ¿eh? Yo creo que está en la televisión pública. ¿En la televisión pública? Sí. Bien. Y a partir de las 20. Bueno, todo un gran evento cultural y los muchachos involucrados me ponen muy contento. Lo felicitamos desde acá de antemano, pero por la participación. Sí, sobre todo usted, que antes tenía una mano y ahora ya... Ahora, tengo una ahora. Mancocho. Sí. Mientras son las 17:15 y ya en minutos más vamos a ir a las noticias, decimos la última cuestión en la agenda cultural. Tiene que ver con el Museo del Cine, hablando de cine, que cumple 40 años y hay una exposición de Paulo, en el Paulo Ducros Hicken, así se llama el Museo de Cine. Y hay exposiciones de todos los días, de 11 a 18, y los sábados también se amplía, de 10 a 19. Y la entrada general es de un pesito. Esto queda simbólico. Allí en La Boca, en Agustín Cafarena 51. Y lo paso aquí los lunes, porque habitualmente los lunes no hay mucha actividad. Pero sí, es un buen momento para recordar que hay lugares que uno quizás yendo de visita a otro país... va inmediatamente, automáticamente. Pero en su ciudad no los recorre y está bien conocerlos de alguna manera. Leía por ahí el Museo de la Reta, el Museo de Cornelio Saavedra, el Museo del Bicentenario, el de la Casa Rosada, que son muy interesantes para ir a recorrer. Está la Casa del Inmigrante, los museos de varios artistas diferentes, de Azul Solar, bueno, muchos dando vueltas por ahí. Y hay un compendio enorme en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del cono urbano bonaerense. Y el Museo del Cine me parecía algo interesante para ir, porque yo conozco uno que es el Lumitón, por ejemplo, en Vicente López. Que ese hace rato que está ahí como... Hace rato. Es una especie de cápsula resguardada, porque hace muchos años que atravesó varios gobiernos y sigue la cosa ahí. Sí. Lo cual está bueno. Susini lo fundó, el museo... Ah, el sello Lumitón, el sello. Bien. Campana, Susini es uno de los locos de la agrega, nos amplía la información. Sí, Susini es uno el primero que emitió radiofónicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina. Sí. Argentina toda, desde una azotea, ya conocemos, ¿no? La historia de los locos de la azotea. Bueno, así que el Museo del Cine, ahí en La Boca, Cafarena 51, y para ir a visitar todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico argentino y las emblemáticas películas y directores y actores y todo. Las películas de Mirta. Sí, todo. De la época de oro. El Alfredo Halcón de antaño. Bueno, un montón de cosas para ver. Ahora sí, siendo 17:18, vamos a regalarles el tema de Ella Fitzgerald. Pero, ¿por qué? Mándelo nomás, que le voy a pisar el inicio. Imagino que el amigo de Valle, cuando la vio salir, no pudo resistir hablarle a su hija como a Ella Fitzgerald canta en esta película. A ver. En esta música. Ella Fitzgerald, Cuchi Cuchi Cuchi Cuchi Cuchi. Me dear, then we'll both be sort of gaga over each dear. Peek-a-boo, I love you, coochie-coo. This may sound funny, but honey, I wanna be your coo-window. You got me cuckoo, trying to hook you to my language of love. Coochie, coochie, coochie, coo, sugar baby. Could I be your coochie, coo, honey, maybe? Then we'll coochie, coochie, coo, won't we, baby? Peek-a-boo, I love you, coochie, coo. We'll be right back. you're going down. Oh, hear, oh, hear, hear, hear my language of love. A coochie, coochie, coochie, coo, sugar baby. Could I be a coochie, coo, honey, baby? Then we'll go, go, go, go, go, go, go, go, go, walk we, baby. Peek-a-boo, I love you, coochie-coo. Coochie-coochie-coo means I love you. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Así es, segundo bloque y la hermosa voz de Ella Fitzgerald cantando Cuchi Cuchi Cu porque nació la nena. Bueno, todos muy contentos. También están contentos los de UNEN, que presentan las candidaturas para la ciudad. Ah, mira. Porque ya están los presidenciables dando vueltas. Carrió siempre coqueteando con ciudad o Argentina. Ciudad o Argentina. Y en el medio la ensalada de políticos que comprenden desde... un Pino Solanas, que uno no sabe bien en qué lugar ubicarlo. También a Ernesto Sanz, Julio Cobos, ¿no? Están todos ahí juntos. Pero presentaron a sus candidatos, o los que van a hacer fuerza para las candidaturas, ahora en las PASO. Y, bueno, también un compendio, una especie de collage. Maximiliano Ferraro, del ARI, Emiliano Jacobiti, Hernán Rossi y Juan Farizano, de la UCR, Roy Cortina y Verónica Gómez, también Hernán Arce, del Partido Socialista, Javier Gentilini y Julio Raffo, de Proyecto Sur, hace rato que está Raffo ahí en Proyecto Sur, de hecho ya está en la legislatura, Roberto Baigorria, Libres del Sur, Sergio Abrevaya, Partido Podés, o Podes, Adrián Camps, del PCA, y Martín Ourest y Mariano Echenique, de GEN. ¿Está bien? Dejen. Todos esos van a pasar a través de las PASO para elegir su lugar. Mientras que también aparece cada vez que van a hacer una reunión. Hoy hacen la celebración y los presentan y hablan todos ellos. Pero siempre aparece de vuelta ese fantasma que da vueltas, que es el PRO. Y que trata de ubicarse en algún lugar en la grilla de posiciones, y entonces está Michetti pidiendo que sea candidata Carrió, que sea candidata Michetti para UNEN, por ejemplo, para la ciudad, o que Lustó, algunos sectores de la UCR quieren hacer una propiciar un acercamiento, mientras que el socialismo por su lado, Libres del Sur, GEN, Margarita Stolbizer, dice no, ¿cómo? Nosotros no tenemos, estamos en las antípodas del PRO. Y Macri sale a decir, por ejemplo, si ustedes no aceptan una propuesta que les hacemos nosotros, no están comprendiendo su amplitud política. Política. Ah, porque es verdad que hay una amplitud ya para poner a Lilita Carrió y Pino Solanas en el mismo lugar. Se ve que prima otra cosa que no son ideales políticos. Sin embargo, todo esto dentro de un partido político o de un frente, lo cual hace más extrañas las cosas. no creo que, tengan grandes posibilidades a nivel nacional. Sin embargo, en la ciudad puede pasar cualquier cosa. Porque la Reta no anda bien medido. Ah, ¿no? No mide bien la Reta. No anda bien medido. Michetti, por alguna razón que yo desconozco, sí mide mejor. Algunas cosas hacen parecer que Macri quisiera que la Reta sea el que esté ubicado en primer lugar. Por eso la semana pasada Michetti tuiteó algunas cosas. Porque ahora se hace todo por ahí. Y, claro. La realidad ya no importa. La realidad es Twitter. Cualquier cosa me lo hackearon. Sí, claro, fue otro. Sí. La cosa es que, bueno, ahí están los dimes y diretes previos a la composición política de las PASO y las posibilidades que tiene cada candidato de ser finalmente gobierno, de alguna manera, y no tanto oposición y andar ahí rascando en el fondo del tacho, ¿me entiendes? Sí. Todos quieren un lugar como corresponde. Bueno, respecto del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO tiene ahora un revés judicial porque... Hiciste el gesto de revés muy bien. Tenístico. Sí, tenístico. ¿Te das cuenta? Excelente. Todavía mantengo... Sí, eso la gente no lo ve en su casa, pero se lo perdió, ¿eh? Pero hice un revés con... Hice una pronosupinación del, no, espectacular. Del brazo, que hasta con efecto topic te manda el revés. Sí, con sí. La derecha, sí. Incluso. Incluso. Decíamos entonces que la justicia le ordenó garantizar el servicio al SAME dentro de las villas. O sea... ¿Se acuerdan de ese evento que hubo en la Villa 31 en donde una persona falleció por no ser atendida porque aparentemente la ambulancia no había querido entrar? Se negó a ingresar. Se había negado a ingresar porque no estaba asegurada su seguridad, valga la redundancia. La cuestión es que a partir de eso no solo se estudió ese caso, sino que se amplió un reclamo general de parte del fiscal Moreno para que las ambulancias ingresen, más no sea acompañadas de policía metropolitana, que es la que le corresponde por jurisdicción. La cuestión es que contestaron los metropolitanos, o los napolitanos, como decimos nosotros a veces, que no podían, porque no tenían infraestructura. Son esos mismos que nosotros vemos ahí dirigiendo el tránsito, sí. Cuando veníamos ahora, que hay como 15 para dirigir el Metrobús, sí. Pero ninguno para acompañar a la ambulancia dentro de la Villa 21, 31... ¿En qué horario? 18 y 28 estamos, una cosa de loco. Bueno, la cuestión es que se terminó decidiendo a través de la justicia. La justicia ordenó que a partir de ahora, cada ambulancia que ingrese tiene que ir con la policía detrás. Policía. Hubo una instancia intermedia, que era que los vecinos del lugar iban a esperar a la entrada de los barrios, a la ambulancia, para conducir al junto con la policía a los médicos. La cuestión es que los vecinos sí se hicieron presentes, pero nunca la policía metropolitana. Ahora lo que la justicia determinó es que sí o sí tiene que estar ahí, saquen los agentes de donde quieran, pero tienen que estar ahí presentes. ¿Me entiende? Tiene que estar. Bueno, a ver si lo cumple. 17:29 minutos, ya es tiempo de hacer un pequeño adelanto. Hoy vamos a hablar de deporte, ya está, como decíamos, Damián Molinelli preparado. Hay todo un after grondona que aparece por ahí. Vamos a hacer un pequeño avance y luego iremos sí, al informativo de la tanda. Y así continuará todos los días un poco por Radio Sur 88.3 de la FM, desde Parque Patricios para el mundo y desde la página web también, en cualquier parte del mundo donde estén despiertos, porque también puede ser, por ejemplo, duerme, en Japón, son las 5:29 de la mañana. Es tarde. Salvo que alguno tenga ganas, radiosur.org.ar, y ahí escucha. Y si no, en diferido. A través de la solapa donde dice programas, todos los programas, una semana para atrás de historia, están ahí. Están ahí. Uno los puede bajar y volver a escuchar. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Vamos entonces al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le tenía miedo a la oscuridad? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Sí, decíamos que, a propósito de los datos al pedo, ¿no? Alva Edison tenía entonces un motivo para... Para inventar la lamparita. Para inventar la lamparita, Porque si sí, tenía miedo a la oscuridad, miedo, ¿qué vas a inventar? Y no, la vela estaba invitada. Sí. Así que no tenía mucho más para inventar. Digo, vamos a inventar otra cosa que... Electricidad. Electricidad. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? El tenemos, aire. Sí, el aire. Sí. Tenemos fútbol, porque volvió. Después del periodo post-mundial, volvimos a ver rodar a la pelota. El receso también duelístico. Hubo un duelo, sí, que atrasó toda una semana. Pero bueno, ya la pelota rodó. Dejó varias cositas para este fin de semana. Después vamos a ir puntualizando cuáles son. Uh-huh. Y además, la parte que faltaba del lunes anterior, sí, con todo lo que va a dejar o con todo lo que puede dejar este gran teatro que se va a convertir la AFA, con muchísimos actores en escena, muchos que van a entrar y salir, otros que van a entrar y se van a quedar ahí, con, a ver, mucha plata que no alcanza, con muchos clubes que están endeudados y con algunos que quieren y otros que no tanto, tomar las riendas de ese fierro caliente que es la AFA. La papa caliente que nos dejó Don Julio, ¿sí? Una papa que él solo podía manejar, según el presidente de Boca, por ejemplo. Ajá. Él dijo que esta AFA la podía manejar únicamente él, que hay que cambiar cosas. Epa. Sí, ahora que se murió hay que cambiar un montón de cosas. Mientras tanto, él vivía... ¿Quién cambia las cosas es el problema? ¿Quién y cómo? ¿Quién se junta ahí, no? Pues me imagino una reunión de grandotes diciendo, no, vos espera acá que estamos hablando. Sí, sí. Así nomás va a ser la cosa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Esto va para largo y yo siempre les digo, puede pasar cualquier cosa, así que todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar en potencial. Uh-huh. Y acá, por ejemplo, mañana hay reunión de comité ejecutivo en AFA. Sí. O sea, mañana puede pasar cualquier cosa. Ahora, cuando volvamos, vamos a pasar por la puerta de AFA. Si vemos vamos algo a pasar por Viamonte, vamos. Paramos ahí, vale. Y conversamos. Charlamos con los muchachos. Muy bien, vamos al informativo, a la tanda y volvemos para desarrollar estos temas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Sorpresota, la multinacional gráfica Donnelley decidió cerrar sus puertas y se lo anunció con un cartel pegado en la puerta de la fábrica a los más de 400 trabajadores que se enteraron esta mañana. Los empleados cortaron la Panamericana para pedir intervención al Ministerio de Trabajo. La convocatoria de la cartera laboral está prevista para esta tarde. Participarán representantes de la multinacional y de los trabajadores. Mientras tanto, por estas horas, continúan los cortes en Panamericana. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. A tu casa. El ex militar argentino Jorge Horacio Páez Senestrari fue deportado anoche por el gobierno boliviano y entregado a las autoridades argentinas en la población fronteriza de Yacuiba. El represor estaba prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar y había una recompensa de 100.000 pesos por datos que permitieran su captura. Uruguay. Amor con papeles. Más de 200 parejas homosexuales se casaron en Uruguay desde que hace un año se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Esto supone un gran avance social para todo el país, destacó Michelle Suárez, activista del colectivo Ovejas Negras. El Registro Civil de Montevideo informó que desde la aprobación de la ley fueron 134 las parejas. Sin embargo, Suárez dijo que la cifra es de casi el doble si se tiene en cuenta todo el país. Perú. Por debajo de la mesa. A pesar del boom económico de los últimos años, el Perú es uno de los países más informales del mundo, según el Banco Mundial. El 60% del Producto Bruto Interno proviene de la informalidad. Los informes dan cuenta de que hay 2.5 millones de trabajadores informales de empresas formales que cobran en negro, sin beneficios laborales y sin tributar como debe. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gane en septiembre. Hasta la bien guardadita para parras de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. ¡Hombre y la mujer! La estética del sur hecha radio. Si

a propósito de eso, no está acá el decodificador HD. Sin embargo, se arregló la antena y se ve bastante bien la TV pública. Sí, vemos cómo las sanguijuelas absorben la sangre de las personas. Sí, hermoso. Y muy gordas las sacan ya llenas de sangre y las ponen en un formol o algo hermoso así. Hermoso para hablar. Antes de olvidarme del recordatorio, voy a hacer este recordatorio. San Lorenzo define la Libertadores el miércoles. Porque todos muy expectantes. Claro, como arrancó la fecha ayer, por ahí nos olvidamos. San Lorenzo el miércoles puede salir campeón de la Libertadores. Necesita ganar su partido, o aunque sea en los penales. Quizás ante Nacional de Paraguay. Dicen que pasaría su nombre a Cacla. Porque sería con San Lorenzo, con Club Libertadores. Claro, con Libertadores. Club Atlético con Libertadores. Mi viejo siempre me dice lo mismo, un avezado pescador, los pescados se cuentan muertos, ¿sí? Así que antes de tiempo nunca, sacó un buen resultado allá, estuvo a punto de ganarlo, se lo empataron sobre la hora el miércoles anterior. Sí. No cuentan los goles de visitante, ¿sí? En la definición. Así que el gol de visitante que consiguió San Lorenzo no es de mucha utilidad. Sí sirvió para no perder el partido, por ejemplo, o para casi ganarlo. ¿Y si empata acá el equipo paraguayo? Empatan acá. ¿Qué pasa? Penales. Bien. No importa si empaten 8-8, 9-9 o 0-0, van a penales. Bien. Sí, esa es la definición que tiene la Copa Libertadores de América. San Lorenzo ya sin Piatti para este partido, calculo que emprendiendo o ya en Estados Unidos, en su nuevo periplo futbolístico. ¿Con quién? ¿En los Rangers? ¿Con Beckham? No sé exactamente a qué club, ahora no lo recuerdo, pero alguno de los clubes de los Tornadoes de Arizona. No sé qué sé yo, esos nombres. Comen pancho. Porque hacen eso, allá utilizan las franquicias, ¿no? Así se utiliza allá. Sí. Entonces la franquicia tiene que tener un nombre, y qué hace ese nombre, hace que vos te puedas llevar la franquicia a otro lugar. ¿Me explico? Entonces vos de repente decís, no, esta ciudad no me es redituable. Entonces los Rangers de Texas pasan a ser los Rangers de Alaska. Tennessee. Sí. Ponele. No les importa el lugar. En la NBA. No tienen barrio. Claro, bueno, la NBA ha pasado con New Jersey, por ejemplo. Sí. Que se mudó, eran los New Jersey Nets y ahora son los Brooklyn Nets. Se mudaron ahí cerquita, de New Jersey a Brooklyn. También pasó con Charlotte, ¿sí? Que pasó de Charlotte a New Orleans. Charlotte ya no tiene representante en NBA. Sí. Bueno, en el fútbol... ¿Cómo hace para usted para saber eso? Pero porque era fana de la NBA en algún momento de mi vida. Bien. Como buen basquetbolista que soy, fui base... Sí, por el 1.90. Cinco años postena. Siendo base, así que... cualquier cosa, me remito a los videos. Base del aro. Sí, la base del aro. Bueno, pasando ya por alto lo de San Lorenzo, que este miércoles a las 9 de la noche estará, creo que en el partido más importante de la historia del ciclón. De su vida. Sí, porque es el título que más quiere y más quiso siempre San Lorenzo, y es cuanto más cerca está de conseguirlo, así que... Bien. Sin dudas es el partido más importante en la historia de San Lorenzo. Se confirmó recién el desgarro de Barovero, va a tener por lo menos para 15 días, yo calculo que un poquito más. Y es muy probable que ya Martino sea el técnico de la selección, faltan detalles nada más, hoy había reuniones a la mañana. Sí. Está todo dicho como para que sea el técnico de la selección, había un par de detalles en cuanto a lo económico. Pero no creo que sea un impedimento para que en las próximas horas Martino dé el sí y finalmente se convierta en el nuevo técnico de la selección, aún sin una renuncia oficial de Isabela, que el día que iba a hacer la renuncia falleció Grondona. ¿Y a quién se le va a presentar la renuncia ahora? Asegura. Por ahora, Luis Segura. Hasta octubre de 2015 va a ser Luis Segura el presidente en la AFA. Después ahí habrá elecciones. Y si es que Asegura no se lo llevaron preso, porque también puede pasar. Bueno, mira, Segura está salpicado, llamémoslo así. Sí. Pero aparte del chiste que fue muy bueno, Segura está salpicado por el tema de la reventa de entradas, claro, en el Mundial. Por ende, hay que tener cuidado ahí. De todas maneras, ahora está en un lugar donde se lo puede proteger. Mucho más que en la vicepresidencia. En la presidencia se lo puede proteger un poquito más. Pasemos a los resultados de lo que fue la B Nacional, que arrancó este fin de semana. En la zona A, lo más importante, la victoria de el contentísimo Riquelme. De Argentinos de Riquelme, ganó 1-0 con gol de él. Y no sé si lo viste el festejo del gol, efusivo. Levantó la mano y una cara de culo tremenda y no hizo nada. Pero escucha, ¿alguna vez festejó distinto? Sí, claro, ha hecho el topollillo. Bueno, pero eso ha salido corriendo. Yo nunca lo vi feliz, como dice él. Bueno, pero él dice que está feliz. Su forma, me parece. Es su forma, pero uno entra en un club nuevo, ¿no? Sí. El club donde, en un club nuevo, en un club donde te formaron de lo chiquito. Sí. Con ex compañeros. Sí. Con un técnico que lo quiere mucho, con el cual se lleva bien. Sí, grítalo. Pero grítalo, ¿no? Aunque sea si gol. Hizo un buen enganche, sí, pero se ve que como ayudado por el arquero, porque tuvo una ayudita. No atajó muy bien ahí, estuvo medio como. Sí, se sí. le escapó. Se le escapó, le picó un poquito. Le picó un poco antes y sí. Calcula mal el pique, siempre al arquero lo perjudica. Quizás no lo festejó así tanto porque no fue un golazo, Riquelme. Pero, bueno, faltaban, no sé, 7 minutos y le daban los 3 puntos argentinos ese gol. Sí. O sea, si no gritás ese gol. ¿Cuál gritas? Bueno, pero no era una final. No, Morinelli, no importa. Damián Morinelli. Yo quiero no saber era una final. ¿Por qué está tan triste? Porque las cosas no salieron como él quería. Bueno, el domingo, el sábado le salieron como él quería, ¿sí? Otra victoria de San Martín de San Juan para arrancar el campeonato con goles de Vera y de Mauro Milano ante Douglas. Eso por el lado de la zona A, porque acordate que hay dos zonas. Sí. En la zona B, lo más importante, la gran victoria de Huracán. Con 2 goles de Milla y 1 de Espinosa. ¿De Roger Milla? No es Roger Milla, que ya está retirado del fútbol. Pero qué lindo baile. Qué bailecito que hacía. Qué bien que bailaba. El único Camerún que llegó a una buena. Hizo un buen campeonato ese. Sí, sí. En Italia 90 fue. Sí, recuerdo. Tenía Oman Bijic, que fue quien justamente le hizo el gol a Pumpido en el primer partido. Oman Bijic era otra de las grandes figuras de ese equipo de Camerún. Qué lindo. Sí. Mejor mundial del mundo. El mejor. ¿Para vos fue el mejor mundial de qué? Del mundo, sí. Bien, perfecto. Perdió Unión, que Unión va a estar medio complicado, no se pudo reforzar muy bien y bueno, cayó ante Sportivo Belgrano. Para el que lo quiera ver, el gol de Juan Pablo Francia, ¿sí? Para Sportivo Belgrano, un golazo, 35 metros, bomba al ángulo, bomba. Bueno, tremendo. Ya lo estamos googleando. Googleenlo. Por el lado de la primera división, del debut del Banfield de Almeida, que volvía, digamos, a primera después de un año en la B Nacional. Se comió 3 con Godoy Cruz, pero el partido realmente fue bastante más parejo de lo que el resultado dice, por lo menos aquí. La victoria de Central, 3-1 ante Quilmes. Un buen segundo tiempo de Central, el primer tiempo bastante trabado en cuanto a lo que era generación de juego. Le faltan un par de jugadores importantes, por lo menos jugó Encina y bueno, Carrizo, que ya está en Boca. Golazo de tiro libre, el primero que abrió el partido, de Arnaldo González, de Quilmes. Sí. Gran gol de tiro libre, al palo del arquero con rosca, palo y adentro. Empataba después Abreu, y después eran Delgado y Acuña los que daban las cifras definitivas al partido. El uruguayo Abreu. Sí, señor. El loco Abreu. Oscar Washington Abreu, señor. Sigue jugando. Sí, sigue haciendo goles Oscar Washington Abreu. Sí. La victoria de Racing ante Defensa y Justicia, otro que debutaba, esta vez en debut absoluto en primera división de Defensa y Justicia. En su cancha cayó ante Racing por 3-1. También un partido que estaba bastante trabado, lo destrabó Auche con un gran control y definición en el área. Defensa y Justicia, el nombre de su equipo hace honor a la manera de jugar. O sea, se tiran todos atrás y esperan que en un contraataque se haga justicia. Defensa hizo un gran campeonato en la B Nacional y era un equipo que no era justamente de ese estilo de juego, sino que jugaba muy bien. Bien, ¿sí? para adelante. Sí, pero bueno, el problema de Defensa y Justicia va a ser la cantidad de jugadores que se le fueron. Porque, por ejemplo, Lucero, el goleador, se fue a Independiente, que ayer hizo un gol. Walter Acevedo se fue a Racing, que justamente jugó contra Defensa. Jugó un buen partido Acevedo, especialmente el segundo tiempo. Defensa va a tener problemas por ahí para rearmar el equipo. También se fue Diego Coca, que era el director técnico. Ahora está Darío Franco. No sé por qué te reís. La cosa es que va a tener que rearmarse un poquito. Defensa tiene algunos unos cuantos de la base que ascendió de la B Nacional, pero mirá, quizás los más importantes, el goleador y el que equilibraba el equipo, que era Acevedo, se le fue. Ahora vamos a ver cómo hacen para tratar de suplir esas ausencias en un torneo que no tiene descensos, por ahora, y yo creo que no los va a tener, porque ya sería una falta de respeto en el medio del campeonato, decir, miren que descienden, ¿cómo que descienden? Bah. Ya está, ya arrancaron así. Y ya arrancaron. Pero lo que sí va a pasar es que van a ascender 10 de la B. Aparentemente sí, y voy a seguir diciendo siempre, aparentemente, parece que es posible que... Vamos directamente, sí. Nos hundimos. Sí, vamos a meternos porque si no vamos a llegar... Que compete. ¿Qué pasa acá con el tema de AFA? Es un, decíamos, un fierro caliente, una papa caliente, decías vos. Sí, sí, me gusta más... La papa. El tubérculo, digamos, la cosa de la tierra, ¿no? Bueno, son 1.000 millones de pesos, ¿sí? de que esos salen de la cartera de Capitanich directamente para el fútbol. Usa para cartera, todos. Capitanich. Sí, usa cartera, sí. Yo uso morral, él usa cartera. Ese, digamos que esto, esta erogación de dinero que hace la cartera de Capitanich hacia el fútbol para todos es lo que quizás más problemas y soluciones traiga al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy grande, uno. Dos, hay una presión muy fuerte de parte del gobierno. Obviamente te da esa cantidad de dinero, no es para que la... ¿no? Pero claro, pero, si claro, yo quiero que la pelota doble. Dobla, claro. Entonces, se está abriendo un panorama también desde lo político para ver quién va a ser el sucesor de Julio Humberto a partir de octubre del 2015. Uh-huh. ¿Sí? De aquí hasta octubre del 2015, el presidente va a ser Luis Segura. Por unanimidad fue elegido, y el vicepresidente de la AFA es Daniel Angelici, el presidente de Boca. ¿Sí? Él fue nombrado vicepresidente de AFA. Okay. Esto es así. Dicen que ya Máximo Kirchner está jugando sus cartas. Ajá. Aparentemente. ¿Quién, ¿sí?, dice? Eso, bueno, hay fuentes. Yo te digo lo que investigué. Después, bueno. ¿Qué pasa? Desde los últimos días, especialmente la semana pasada, se intentó o se está intentando impulsar a Carlos Heller a la candidatura de la AFA. Ajá. ¿Sí? Que es diputado nacional por Nuevo Encuentro. Sí, sí. Director del Banco Credicop. Cooperativo Limitado. Cooperativo. Bueno, la cosa es que Heller tiene los años suficientes para poder ser presidente en AFA, que necesitas 4 años, ¿sí?, ajá, de gestión en un club. ¿Me explico? Antigüedad, okay, en un club. Ah, pensé que tiene que tener 60. No. Con 4 alcanza, y él fue vicepresidente de Antonio Alegre a fines de los 80, creo que fue, uh-huh, en Boca. Él dijo que no se sentía muy cómodo porque se llevaba muy bien con Grondona y que era una situación rara y que, bueno, aparentemente por ahora no tiene mucha ganas de agarrar. Veremos qué pasa si consigue un apoyo, especialmente desde dentro del AFA, que claro, por ahí es más complicado. En cuanto a las preferencias, si no es Heller, por el lado del gobierno se inclinan para que sea Crespi, ¿sí?, que está en Boca, es vicepresidente de Boca, uh-huh, uno de los vicepresidentes, Alejandro Marón, que es presidente de Lanús, o que siga el mismo Luis Segura, eso después de las elecciones del octubre de 2015. ¿Qué pasa si se busca un candidato por otro lado? Bueno, aparece el nombre de Fernando Espinosa, que es el presidente de Banfield. Uh-huh. Es un hombre de 42 años y que es amigo personal de Mariotto, sí, que fue uno de los grandes impulsores del fútbol para todos, que jugó un papel fundamental ahí. Y obviamente en la ley de medios también, ¿no? Uh-huh. En todo lo que es la ley de medios, lo que veníamos hablando en camino a la radio, sí, ¿verdad? Sí, sí, claramente. Bueno, de hecho Mariotto es uno de los que apoyó o apoya la gestión de Grondona al frente de la AFA, de los 35 años que llevó Grondona al frente de la AFA. Para Mariotto fueron buenos, digamos, uh-huh, buena su gestión. Sí, interesante dato, ¿no? Y bueno, veremos, no sé de qué lado... Dime con quién andas y te diré quién eres. Ponele. Por el lado, eso por el lado de lo que el oficialismo quiere para manejar la AFA, uh-huh, ¿sí? Por el lado de la oposición también hay jugadas, ¿sí? Hay algunas ya maniobras que están intentando hacer, como por ejemplo en el Frente Renovador y también en el PRO, ¿no? Ellos, los dos, creen que 2015 pueden ser gobierno a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando ya de elecciones nacionales. Uh-huh. Entonces, una vez que sean gobierno, creen que también en octubre pueden poner a alguien de su confianza en AFA para manejarlo más internamente, digámoslo así. Uh-huh. Que sea afín a ese tipo de políticas. El PRO, por ejemplo, ya movió filas para mandar a Heller, que es un hombre de su riñón, para evitar que Heller vaya a la presidencia de la AFA. Incluso también no lo ven con malos ojos que siga Segura o Alejandro Marón por el lado de Lanús. También se lo nombró a Miguel Silva, que es vicepresidente primero de Arsenal y también era muy cercano a Julio, como para que agarre la AFA. Eso por el lado del Frente Renovador también, ¿no? Sergio Massa todavía no está muy decidido quién puede llegar a ser o a quién puede llegar a poner o a proponer para la AFA, uh-huh, pero por el momento viene por ese lado. Por el lado del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández se bajó, ¿sí?, cuando se lo consultó. ¿Todos sugirieron la posibilidad de presentar a alguien, digamos? Aparentemente sí, pero por ¿quién una daría el visto bueno de eso? Y bueno, ahí la misma AFA, digamos, los mismos, bueno, presidentes ahí, de clubes. Exactamente, esa es la votación a la cual apuntan. Claro. Tienen de acá a octubre de 2015 para ver cómo pueden torcer la balanza para un lado o para el otro, de acuerdo a la cantidad de votos que puedan llegar a conseguir de los presidentes de AFA y de todos los que integran la comisión, el comité ejecutivo. Está claro que si el Estado, el gobierno va, no el Estado, el Estado termina siendo el que tiene las arcas del dinero, pero es el gobierno el que otorga finalmente el dinero a la AFA, a toda la organización, evidentemente va a querer poner a alguien claro. Confianza del riñón. Claro, pero el tema es quién es gobierno, quién va a ser gobierno en octubre de 2015. Claro. Entonces ahí están esperando todos. Ahí están viendo. Entonces yo calculo que a medida que vaya pasando el tiempo, los meses, especialmente ya más acercándonos más a la fecha de las elecciones, tanto nacionales como en AFA, se va a ir dilucidando un poco el tema. A ver quién puede hacer más fuerza, para qué lado. Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, de la intención de D'Onofrio junto con Angelici de pedir más dinero, porque ellos consideran que River, Boca y por ahí también los clubes grandes, de hecho en TN estuvieron la semana pasada reunidos Moyano como presidente de Independiente, Blanco como presidente de Racing, D'Onofrio y Angelici de River y de Boca, faltó únicamente Lamens de San Lorenzo, que estaba en Paraguay en la final de la Libertadores, por ende no estuvo presente, pero digamos que los cuatro impulsaban para ese lado, ¿no? Para ver cómo se podía redistribuir el dinero de AFA para que esos clubes tengan un poco más, reciban un poco más, lo cual no les cambia la ecuación. Las deudas que tiene Independiente y River no se solucionan con la plata de la televisión. A ellos quizás no les cambia del todo la ecuación, ayuda, pero a los que sí le cambia la ecuación es a los que no tienen. A los que no tienen, por supuesto. Que son más chicos. Bueno, que fue. Si empiezan a recibir de la misma torta un poquito menos, bueno. El chico sigue siendo cada vez más chico y el grande cada vez más grande. ¿Qué pasó con el fútbol para todos? Justamente eso, que fue más equitativa la redistribución del dinero. Sí. Incluso en quienes salieron campeones los últimos 5 años. Sí, más allá de los campeonatos o no, porque después los futbolísticos ya empiezan a jugar otras cosas que. Viste, por ahí es un plantel que no te dice nada y de repente dentro de la cancha juegan de una manera que. Viste, no te lo esperaba. Claro. Pero más allá de lo que es futbolístico, quizás sea la punta del iceberg para dilucidar cuál va a ser el porvenir de la primera división, especialmente con estos clubes que van a empezar a presionar más fuerte. Ya lo hicieron el otro día en televisión, lo van a hacer mañana seguramente en comité ejecutivo, y esto no va a terminar acá. Lo que logró el fútbol para todos a partir del 2009 fue una redistribución mucho más equitativa, que no era así hasta el 2009 con el contrato que tenían con la televisión satelital, privada. Digamos, privada. Por el momento, este es el panorama. Ahora, a partir de los próximos meses, vamos a ir viendo de a poquito cómo se van a ir acomodando todos los actores de este teatro, y hay mucha guita en el medio. El problema va a ser cómo van a hacer para distribuirla de la mejor manera posible ante las presiones de estos clubes, que ya lo habían hecho antes, en el 2009, cuando salió el fútbol para todos. Pero Gondola tenía un poquito de espalda. Ahora, algo tenía para negociar. El que agarre AFA va a tener un lindo lío. Por eso hay que ver cómo se apoyan entre todos estos actores para lograr que la AFA sea algo un poco más transparente de lo que fue en estos últimos 35 años. Muy bien, dijo eso Damián Morinelli, y nosotros ya le damos el pase a En Calle Viva, que arranca a las 6 de la tarde. Estamos a un minuto y tenemos que decir que yo, por mi lado, vuelvo mañana con Julia de Tito a hablar de política, como todos los martes. Y pueden escribir a todos los días un poco radio, es el Facebook, y todos los días un poco radio @gmail.com, el mail, para dejar cualquier tipo de información respecto de agendas culturales, respecto de algún comentario, de alguna data que quieran compartir con nosotros. Así que hasta el día de mañana por mi lado, hasta el lunes que viene, señor Morinelli. Hasta el lunes. Y espero que todo le ande bien en ese dedo. Mirá el ruido que hace. Que tiene roto. Adiós.